apertura. Merequete. Llegó la hora. Merequete. Aquí está. Merequetengue. Aquí comienza. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Buenos días, arrancamos con una nueva presentación, una nueva emisión de Merequetengue, el programa para todos los chicos y para todas las chicas, para todos los niños y para todas las niñas, para los padres, para las madres y para quien quiera sumarse, el perro, el gato, el pajarito, la tortuga, todos van a escuchar Merequetengue y bailar al ritmo de las canciones o pensar o escuchar o jugar en Merequetengue. Merequetengue tiene su mail y es merequetengueradio@gmail.com. Y también puedes entrar al blog y dejar tus comentarios. Y el blog de Merequetengue es merequetengueradio.blogspot.com. Recuerden siempre que Merequetengue se escribe con K, no con Q. Merequetengue con K. Y vamos a escuchar un poquito de música para arrancar la mañana con todo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Caldo de oruga, cultivo una rosa blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, es una linda niña cubana, guajirita y pionera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, y he venido a cantarle mi amor con sombrero. Campos de Cuba vive esta melodía. escuchábamos era Guantanamera, cantado por los niños de Cuba. Qué lindo cantan los niños de Cuba, Guantanamera. Ahí lo escuchábamos, ahí bailábamos y disfrutábamos. ¿Querés escuchar más Merequetengue? www.merequetengueradio.blogspot.com. Tengo que decir que estoy un poquito enojada, o más que enojada, un poquito triste, porque la semana pasada di adivinanzas, di consignas y nadie me escribió el mail, nadie me dejó un comentario en el blog, nadie. Igual les voy a dar la adivinanza, les voy a dar la solución porque soy muy buena y les voy a dar una segunda oportunidad esta semana. La adivinanza número uno de la semana pasada era: por un caminito adelante va caminando un bicho, y el nombre de ese dicho ya te lo he dicho. Era facilísimo. La respuesta era la vaca. Por un caminito adelante va caminando un bicho. Y el nombre de ese bicho ya te lo he dicho, la vaca. Y la otra adivinanza que les había dado la semana pasada decía: yo iba andando hacia Villa Vieja cuando me encontré con tres viejas. Cada vieja llevaba un saco, cada saco llevaba tres ovejas. ¿Cuántas viejas iban hacia Villa Vieja? Ah, cayeron en la trampa, ¿no? No iba ninguna vieja hacia Villa Vieja. ¿Por qué? Porque las viejas volvían de Villa Vieja. Por eso no iba ninguna. Pero bueno, ninguno me respondió a las adivinanzas, nadie me contó a qué juega, nadie se comunicó a merequetengueradio@gmail.com, así que estoy dudando si darles las nuevas adivinanzas o no. Pero les voy a dar una segunda oportunidad, les voy a dar una nueva adivinanza esta semana, a ver si me escriben. Y la adivinanza dice así: blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. Qué fácil, ¿no? Me parece que es fácil también. ¿Cómo era? Blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. A ver, ¿a dónde es que me pueden mandar las respuestas? merequetengueradio@gmail.com. Ahora vamos a escuchar más y más música, pero este es un momento para los más chiquititos, para los más regalones de la casa. Vamos a escuchar Mi Caballo Trotón, Tengo una Muñeca y Susanita, un clásico. Me parece que van a bailar más los padres que los niños. Duerme cerca del radiador con la

para bailar, para saltar, para jugar. Merequetengue.